cosa curiosa hasta ahí, nada más. A lo que ella me contestó de que hay un rumor de que el tipo este estaría por Israel. También tuve una comunicación del norte, de la ciudad de Nahariya, de otro amigo, que me dice que si yo sé algo sobre el tema de este represor, y me dijo que él lo vio. Efectivamente, lo había visto, hasta que ayer la televisión israelí anuncia un documental en horario central, en el horario de las noticias de este país, el horario central, que de las 9 de la noche es un horario muy concurrido acá en Israel, y pasaron un documental muy interesante donde se lo ve a Gauto, se lo identificó que vive en la ciudad de Haifa, en una de las villas cercanas a Haifa, que se llama Kiryat Bialik, y quedamos en empezar a averiguar qué es lo que pasa ahora que están de moda el tema de los fiscales, y no hay ningún fiscal que pueda hacer algo para extraditar a este personaje, porque tratado de extradición entre Israel y Argentina no hay. Leibovich denunció que el represor Gauto hace 10 años vive en Israel. Hace 10 años que vive normalmente, no está apresado. Hay un punto en el cual la justicia ahora se puede agarrar, que es de que mintió cuando él llenó una declaración. Él tiene derecho a venir a Israel por estar casado con una mujer judía. Esas son las leyes de Israel. Cualquier judío que esté casado con una judía o con una judía que esté casado con un judío pueden radicarse en Israel. El tema es que al hacer la averiguación de antecedentes de este personaje en Argentina, él mintió. Él puso que no tenía ninguna causa judicial pendiente cuando llenó su formulario, digamos, de migración. Personalmente, yo no soy abogado ni tengo idea sobre leyes, pero supongo que la justicia argentina tendrá que empezar a moverse un poquito. De todas maneras, el tema aquí pasó, se armó un pequeño revuelo también entre la población israelí. Este tipo seguramente puede haber torturado, matado, desaparecido también judíos, y eso es lo que más se preocupa acá. Un grupo de argentinos residentes en Israel está pensando en organizar un scratch, y Leibovich cree que a Gauto no le resultará fácil irse del país para evitar ser encarcelado. Nosotros estábamos empezando a organizar ahora sí un scratch. Personalmente creo que no va a poder salir muy fácil y que se le va a hacer un poco la vida medio imposible acá, porque también entrevistaron a vecinos que conocen de cerca a Gauto, y son vecinos realmente de buena fe que aparentemente no sabían nada de la historia anterior de este tipo. Estaban realmente conmovidos, e incluso uno de sus vecinos tiene un familiar desaparecido en la Argentina. El tema este pasó al Ministerio del Interior, aquí, en Israel, cosa de que no había ocurrido hasta ahora, que es una buena señal, que como que el Ministerio del Interior israelí se va a ocupar del tema, seriamente, digamos, ahora. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Córdoba. El pasado jueves 19 de febrero se cumplieron 3 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Se realizaron diversas actividades. Por la mañana en Tribunales 2 se realizó una presentación conjunta con otros familiares víctimas de la represión del Estado para poder tener una reunión con el fiscal a cargo de la causa. A continuación, Viviana Alegre nos cuenta cómo vive esta fecha y lo que sucedió en tribunales. Y esta fecha de hoy es realmente, yo vivo en infierno. Yo creo que estoy en el infierno, lo estoy conociendo, lo conocí hace 3 años atrás y ahora es peor. Es una impotencia, una bronca, todo junto. Ponen el juicio, va a empezar el 18 de mayo, cuando Rocío cumple 4 años, la hija de él. Y el apoyo, bueno, eternamente agradecido a la gente que ha venido, y a la hermana Luciano, a la madre Kiki Lescano, la mamá de Takara Guevara, sí, Cristian Guevara, la madre Güere, otras legisladores, Sonia Torres, y inclusive la coordinadora antirrepresiva, todos, o sea que realmente es... Sinceramente es mucho apoyo y yo lo valoro muchísimo, porque yo creo que estos 3 años me mantuve así con todo ese apoyo, porque si no, no se puede. Y lo que ha pasado ahora llama la atención, ¿no? Porque la verdad que te digo, una secretaria de un juzgado que me diga, bueno, yo no lo voy a salir a buscar a su hijo, salgo a lo buscar a usted, Terrible. Me dejan librada al azar, supuestamente sí que me están custodiando, que más que custodiando me vigilan, pero llama la atención que siempre para fechas de esta hacen alguna de ellos, seguro. Y están tirando así cascotes en la ventana, en la madrugada, que saben que no tengo un sueño, no. Estos días son muy complicados para mí. Luego, dialogamos con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, quien también estuvo presente en la presentación, debido a la negativa del fiscal de recibir a la mamá de Facundo Rivera Alegre y a los familiares víctimas de la represión del Estado que la acompañaban. Es un acto más de atropello, de falta de respeto a los derechos de las víctimas, derechos que están contemplados en nuestra Constitución Nacional, por otra parte. Me hizo recordar mucho a lo que fueron nuestros primeros días yendo a la UFI número 7 del partido de La Matanza, donde no éramos atendidos por la fiscal que intervenía en la causa, sino que nos daban un papel para poder escribir nuestra denuncia. Este destrato también se notó en este lugar, con la diferencia de que existieron palabras para mí nocivas que ponen en peligro la democracia. Digo, acá la mujer que nos ha atendido mandó a la madre prácticamente a buscar a su desaparecido, desligando la responsabilidad que tiene la justicia en un proceso de investigación, digo, tan serio, ¿no?, como es el caso de una desaparición forzada, poniendo el acento en el que lo que se estaba investigando era un homicidio, en el que ya se han encontrado a los responsables. Y bueno, nosotros lo que intentamos, los familiares que estamos acá, es decir que, bueno, que está muy bien ese proceso que se sigue, pero que aquí hay una madre que sigue buscando a su hijo porque está desaparecido, y que ante ese hecho lo que se merece es, bueno, ser atendida, ser escuchada, que se le brinde la información necesaria del proceso de investigación, y bueno, y de lo que será con proximidad el juicio. Nada, es desalentador, pero digo, es desalentador en este contexto que tiene que ver con la relación que tenemos los familiares con la justicia. Nosotros sabemos que nuestra lucha está en la calle, que nuestra lucha sigue siendo organizada junto con otros familiares, y bueno, en eso estamos. Hoy se va a hacer un acto a las 19 horas en el que vamos a estar acompañando a Viviana, la mamá de Facundo, y pidiendo que de una vez por todas se encuentre, ¿no?, lo que sea de Facu, encontrar a Facu vivo o muerto, pero encontrarlo y que su madre realmente pueda empezar un proceso de investigación, pero con Facundo ya encontrado, y sí establecer claramente cuáles son las responsabilidades. No vemos en la causa judicial que se esté haciendo hincapié en el rol de la policía, así que eso también nos preocupa. Entendemos, como lo denuncia la madre, que existen responsabilidades también del poder político, particularmente del gobernador de La Sota, que nunca ha brindado el apoyo necesario en este proceso de investigación que lo requiere. Así que bueno, nada, acá acompañando a la familia, y por supuesto llevaremos la denuncia a Buenos Aires para dejar en claro que la justicia de Córdoba le está dando la espalda a su madre y que no le está brindando sus derechos. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Ante las negociaciones del gremio docente con el gobierno provincial, con las escuelas vacías, el jueves 5 de febrero se realizó una nueva asamblea autoconvocada de trabajadores y trabajadoras de la educación. Marcela, docente, detalla estas reivindicaciones y denuncia que las negociaciones se están realizando sin la participación docente. Tanto el gobernador, que quiere ser presidente, como la conducción gremial, que aspira a ser reelecta, están planteando un escenario muy distinto del que se está planteando a nivel nacional, donde se pretende decir que se va a llegar cargo testigo de la primaria a los 9.000 pesos. Ahora, el tema es cómo se llega a ese cargo testigo, gastando lo mínimo. Entonces, principalmente se hace con una suma en negro, que es el material didáctico. ¿Qué consecuencias trae esto? Que avanza el cargo testigo, pero los otros cargos del escalafón quedan con una proporción muy similar a la del año pasado. El porcentaje de aumento ronda entre el 32% y el 38 para este cargo testigo que es el maestro de grado. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a salir a decir de la SOTA el día de mañana? Que tiene los docentes que ganen cerca de 9.000, ¿por qué no? Escuchamos diversas voces de la asamblea docente del pasado jueves. Bueno, la conducción de la UPC está en una práctica que es histórica, viene año tras año construyendo una propuesta a la par del gobierno, digamos, construyendo la propuesta que se presenta como la propuesta del gobierno, en realidad es una propuesta consensuada con la conducción celeste, y lo hace siempre previamente a cualquier consulta con la base. El positivo de este año que empezó es que bien temprano, en enero mismo, los 11 docentes han empezado a convocar frente al gremio a exigir que la propuesta salarial se construya desde las escuelas, a partir de las escolares, y que sea una propuesta que realmente represente las necesidades de los docentes y las docentes. De este proceso de democracia sindical que los docentes venimos reclamando hace años y que se expresó muy bien en las calles, en la encuesta convocatoria de autoconvocó, que el jueves pasado hicimos la quinta. Lo que básicamente exige la asamblea está autoconvocada, que se ha dado a llamar docentes por la educación, ¿no? Construcción de mandatos de las bases y un aumento del 50% en una sola cuota, sin cierre de la negociación anual. Y después también tenemos otras reivindicaciones que toma la asamblea autoconvocada, que son ya reivindicaciones históricas, porque nosotros hace ya, creo que va a ser 2 años, que el gobierno de la SOTA metió lo que se llama la ley 10.078, donde difiere los aumentos de los jubilados por 6 meses. Las deudas salariales que por varios años estamos teniendo, donde la gente empieza a trabajar y pasan 6 meses, 1 año, incluso hasta 2 años, hasta que empiezan a cobrar, las pésimas condiciones de trabajo, donde los edificios se caen a pedazos, donde cada vez se le agregan más actividades, más obligaciones al docente, todos los cargos precarizados que existen, son todas problemáticas de la docencia que impactan en la calidad de educación, que la asamblea viene exigiendo soluciones. El sindicato esta semana que pasó convocó a asambleas escolares porque ya el gobierno le había hecho la propuesta, entonces quería que discutamos en las escuelas qué nos parecía la propuesta. Quiero decir que en relación a eso, todos los asambleas que se están haciendo en la capital dan un gran rechazo a los mandatos que vienen de las escuelas. Nosotros el lunes tenemos la asamblea capital donde tiene que salir el mandato capital, y el martes se realiza la asamblea departamental, y ahí a nivel institucional el gremio decide si acepta o no acepta la propuesta. La asamblea de autoconvocados docentes por educación ha planteado para el lunes convocatorias en asambleas zonales o cortes en distintos puntos de la ciudad, y de ahí la idea es que los que puedan marchar a la sede del sindicato donde van a hacer la asamblea de los escolares. Y para el martes en la departamental también estamos planteando convocar a los 12 y los Buenos Aires. Mientras una parte de la comunidad potaena Pocna, Nabogó, se encuentra cortando la ruta provincial 86 en la provincia de Formosa, Félix Díaz Carayé, de la comunidad Cuom, La Primavera, realiza un acampe en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo de la ciudad autónoma de Buenos Aires para visibilizar sus necesidades en el programa de la RNMA Enredando las Mañanas. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y nos dejó su verdad acerca del conflicto que mantienen con el gobierno formoseño. Nosotros entendemos de que la misma justicia es la que tendría que garantizar la vida de todos los habitantes. Si los fiscales generales de nuestro país están pidiendo justicia, ¿a dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Nosotros que somos los indígenas que hemos sido reconocidos preexistentes, ¿dónde estuvieron estos fiscales cuando nosotros hacemos la denuncia? ¿Cuando han hecho una movilización para los pueblos indígenas o para los otros otra cultura? Esto no quiere decir que nosotros estamos en contra ni a favor. Lo que nosotros no sabemos de qué se trataba esta movilización, porque estamos en una situación que no te deja pensar

recursos suficientes para solucionar los problemas sociales de los pueblos indígenas. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.